Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas se inaugurará la exposición Artesanía de los Colores del Perú en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. Se exhibirán obras en que se descubre sobre todo la continuidad de la escuela cusqueña, varias formas de cerámica, figuras tradicionales elaboradas en papel, tapices de varias regiones peruanas y reconocidos retablos que expresan la gran habilidad de los artesanos y las formas de vida de la sociedad peruana. También se expondrán figuras en madera de diversos estilos y procedencias, así como obras en metal y combinación de materiales. La muestra es organizada por la Embajada de Perú en Ecuador, el Colegio de América, y permanecerá abierta hasta el 5 de agosto próximo. Internacionales. Santo Domingo, la convocatoria estatal dominicana de proyectos culturales 2016 financiará 55 proyectos provenientes de las distintas regiones del país. El programa, que prevé la participación de personas físicas y jurídicas sin fines de lucro, recibirá proyectos hasta el 15 de septiembre próximo. Los trabajos deberán cumplir con requisitos como contribuir el acceso a la participación y el fortalecimiento de los sectores sociales vulnerables para el pleno ejercicio de los derechos culturales, promover la identidad y el simbolismo patriótico de la nación dominicana y fomentar entre las comunidades la salvaguardia, conservación y puesta en valor el patrimonio cultural material e inmaterial de la nación. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.